un te quiero. Esas cosas que te encantan me están dando ganas de que me quites la ropa y de piel cuerpo con cuerpo entregarnos con el alma. Me están dando ganas de pasar noches enteras de pasión y que la luna sea testigo. Esto es muy sencillo, quiero que no tengas miedo, que esta noche serás mía y yo tuyo completito. Me están dando ganas de besarte todo el día y es que ese grosor de labios te verás que me fascina. Y quiero que tú sepas que esto es verdadero, pues nunca había sentido esto que por ti ahora siento. Me están dando ganas de comerte en pedacitos, es que desde hace tiempo estoy con este antojito. Y no me mientas, sé que tú me quieres todo y que también sientes lo mismo. Están dando ganas, chiquitita. Así suena Grupo Firme. Me están dando ganas de besarte todo el día y es que ese grosor de labios te verás que me fascina. Y quiero que tú sepas que esto es verdadero, pues nunca había sentido esto que por ti ahora siento. Me están dando ganas de pedacitos, es que desde hace tiempo estoy con este antojito. Y no me mientas, sé que tú me quieres todo y que también sientes lo mismo.